Bueno, y si no tenés planes el 3 de marzo, y si los tenés también, ya sabés lo que tenés que hacer, porque llega la fiesta XL. Con la XL Brass Band como anfitriona, el primer fin de semana de marzo habrá fiesta en Palermo. Ahora vamos a empezar a escuchar un poquito de qué se trata esta Brass Band, esta banda de caños formada por tuba, saxo, trombón, trompeta y batería. Vamos a escuchar, para empezar, un tema de su disco que se puede descargar gratis en su página web. Y ahora vamos a estar charlando con Eddie Ballarino, el batero de la banda. Vamos a escuchar It's All Over Now. Jazz es la XL Brass Band, esta banda de vientos, y estamos acá con Eddie Ballarino, que nos va a contar un poco de qué se trata la banda y de qué se trata esta fiesta XL que se viene el 3 de marzo. Eddie, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo andás, che? Gracias por la invitación. La banda es una banda, tiene un formato así de típico de las bandas callejeras de Nueva Orleans, sur de Estados Unidos, ¿no? Y no utilizamos nada que se enchufe, son todos instrumentos de viento, incluso el bajo lo hace la tuba. Entonces, bueno, esa es una de las posibilidades de tocar en todos lados, ¿no? Y es lo que hacemos, y bueno, y está bueno. Te contaba que cuando conocí a la banda hace un par de años, ustedes estaban tocando en la feria que se hace algunos domingos en la Facultad de Agronomía, y estaba lejos, te digo, y de repente empecé a escuchar ese sonido de los caños que llega hasta, no sé, una cuadra o dos, y dije, apa, acá está pasando algo. ¿Cómo es eso? ¿Qué...? ¿Van y se plantan en la calle en algún momento? ¿Hacen calle? ¿Tocan? ¿En dónde están tocando? Ahí, esa es buena. Bueno, ahí puntualmente en la Feria de Agronomía nos habían llamado, ¿viste? Fue un trabajo. Pero después sí, efectivamente, vamos, elegimos una esquina o elegimos una plaza y vamos y tocamos, ¿viste? O sea, no hay ámbito que no hayamos tocado. Desde teatros... Bueno, radio, acá también estuvimos el año pasado, tocando, acá adentro. ¿Los cinco? Entramos, sí, entramos. Y sí, no hay ámbito que no sea ajeno. En todos los lugares donde hay un pequeño espacio, nos instalamos y tocamos. Y suenan. Y una cosa que me llamó mucho la atención también, me encantó, me terminó de convencer, ya el sonido me convencía y esto me terminó de convencer, es el set de batería que usás. Porque no es que te vas con todos los cuerpos de la batería, con un bombo gigante que tocas sentado, tocas parado también. Sí, sí. Y tenés, ¿qué es? Una chancha. Es una chancha más larga, ajá, ¿no? que de lo habitual, digamos. Y claro, ahí engancho el tambor y con un ride, y ahí hago la... Bueno, y para quien no sepa, la chancha es uno de esos tambores que si el batero o la batera es diestra, está a la derecha. Exactamente. Y lo usás con un pedal de abajo. Claro, tiene un pedal que le pega desde abajo. O sea, sí, que tenés bombo, ruido, platos, todo. Exacto, sí, sí. Tengo todos los elementos y lo bueno es, primero, que ocupa muy poco espacio, ¿no? Es por el motivo por el cual lo uso. Y después es muy práctica para transportar y para armar, ¿no? También se arma rápido. Esa batería se llama Cocktail Drum. Es un invento de la década del 40. Mira. Para bares, la hicieron en Nueva York seguramente, pero no funcionó mucho. Pero yo cuando la vi dije, no, yo necesito eso. Y la tenés cronometrada, ¿no? ¿Cuánto te tarda? 7 minutos. 7 minutos. 7 minutos, o sea, reloj. Sí, llegan y a los 7 minutos están sonando. A los 7 minutos ya está armado, sí. Ni no, un micrófono, bueno, ni un cable, se corta la luz y ustedes no paran. Y nosotros sí, tocamos igual. Lo que tiene es que... tenés menos recursos, viste, con esa batería. Entonces tenés que rebuscártela para hacerla sonar igual. Y que no se note que es una... Pero bueno, viste que si vos la escuchás y no la ves, no te das cuenta que es una batería así deforme. ¿Y en el disco también grabaste con esto? No, ahí grabé con... También con un solo bombo y con chancha y un timbal, creo. Pero también fue un set así reducido. No grabé con nada que no usara siempre. Recién me hablabas de la ciudad de Nueva Orleans, allí donde empieza o termina la mítica Ruta 66, uh-huh, y ustedes hacen una música que viene de ahí, que tiene toda una tradición de las procesiones, de los desfiles, del carnaval, de lo que se conoce como el Mardi Gras. ¿Cómo llegó esta cosa de Nueva Orleans a ustedes? ¿Que era de antes de la banda? ¿Se conocieron por una pasión por esa música o la descubrieron después? Sí, yo vengo estudiando este estilo hace muchos años, ¿viste? En el año 2008 saqué un libro de batería, uh-huh, de Second Line, ¿no? Que es el estilo este. Y así que bueno, yo ya venía con eso. Y después con Federico, el de la tuba, nos conocimos a partir de un trombonista argentino que vive en Italia. Vino, armó una banda y ahí lo conozco a él. Y ahí nos ponemos a charlar y le gustaban las mismas bandas. Así que bueno, ya éramos dos. Bien. Y después empezamos a buscar otra gente y bueno, fueron apareciendo, ¿viste? Sí. Lo que pasa es que es complejo que, digamos, en el caso de las tubas, encontrar gente que toque bien este estilo, ¿viste? Porque el músico clásico en general tiene otra formación, se tocan todo también, por supuesto, pero no están acostumbrados ni a improvisar ni a swinguear, ¿no? Claro. Que es lo que tiene este estilo. Entonces siempre fue la tuba es una gran complejidad. Y bueno, aparte, y Fede lo cubre re bien. Cumple un rol muy específico, ¿no? Sí, no es cualquier cosa lo que está haciendo la tuba. Cada uno, no, y es más, cada uno de los instrumentos en una brass band tiene una función que es que no se puede sustituir, ¿viste? Más nosotros que somos uno de cada instrumento, ¿no? Porque tenemos un trombón, una trompeta, un saxo, falta uno y se nota, ¿viste? Lo ideal sería dos de cada uno, ponerlo. Pero bueno, por ahora no. El... Ahí ya sería una, casi una big band, ¿no? No, agarrate que es la idea del XL, es ir por ese rumbo, es sumar más gente, pero bueno, por ahora, pasito de bebé. Cumplimos 3 años ahora, por eso entonces. Más razón. Bueno, para festejar entonces el 3 de marzo, escuchamos un tema más. ¿Cuál, dale, cuál habíamos dicho? Feel Like a Funk It Up. Bien, el disco se puede descargar gratis en la página de la XL Brass Band. Vamos a escuchar un temita más. A la XL Brass Band, y ahora sí nos metemos de lleno en la cita del sábado 3 de marzo a las 21 horas en Lucille, queda en Gorriti 5520. Bueno, Eddie, ¿de qué se va a tratar la fiesta XL? Y bueno, la fiesta XL es el cumpleaños del XL, cumple sus primeros 3 añitos, desde las primeras juntadas, las primeras tocadas del XL fueron en Plaza Serrano. ¿No? Ahí nos juntamos a testear la banda y a testear los ensayos. Después no ensayamos nunca más. O sea, se ensaya cuando se toca. Sí. ¿Sí? Y que queda cerca de Lucille incluso. Uh-huh. Y bueno, se cumplen 3 años de aquellas primeras juntadas. Y bueno, lo festejamos con unos amigos músicos que admiramos y queremos mucho. Y bueno, va a estar bueno, la verdad que va a estar re bueno. Y el lugar está re bueno. ¿Conocés Lucille, no? No, está siempre se bueno. ¿Llamó Lucille? No, antes tenía otro nombre. Ah, quizás lo conozco con otro nombre, no me acuerdo. Está muy bueno. Está todo muy arregladito, los dueños son muy copados, así que. Y el lugar está bueno, así que. Va a venir. Está la XL, viene Serafina Lee, que es el guitarrista de la mano de Filippi, que tiene su proyecto solista, que yo toco batería ahí. Después vienen los Negronis, que son la gran mayoría de los de Támesis, que tienen una banda de soul y afrobeat. Vienen a tocar, son buenísimos. y después viene Segundo Mundo, que hacen Balkan, que rompen, la rompen, es impresionante. Así que va a ser una noche para dormir la siesta primero y comer liviano. El nombre no va a defraudar, la fiesta Extra Large, sí, XL. Así va a Entonces, ser. El sábado 3 de marzo, a partir de las 9 de la noche, Gorriti 5520, las entradas ya están en venta, hay anticipadas. La XL Brass Band, el Serafín Ali Trío, los Negronis y Segundo Mundo, hay agite prometido. Sí, no, olvídate. Bueno, estamos con Eddie Ballarino y nos despedimos con un último tema, ¿te parece? Dale, yo quiero mandar un saludo. Ah, cierto, antes, cierto. Porque cierto. Tenemos oyentes de Perú en este mismo instante. Está mi esposa y mi hija allá con toda la familia, así que les quiero mandar un saludo y si vos también la podés saludar. Bueno, saludos. ¿Cómo se llama tu esposa? Janet. Y Malena. Y Malena, bueno, un saludo para ellas. Y a toda la familia que la estén pasando bien, seguro que mejor que nosotros. ¿Van a estar el 3 de marzo? Obvio. Ah, bueno. Obvio, se pudre. No, esas viven allá, vos no, vas, venís, no se sabe. Hay captura internacional si no viven. Ah, bueno, FBI. Bueno, gracias por la invitación, Chelo. No, por favor, un gustazo. Escuchamos un poquito más de la XL el 3 de marzo a las 21 horas.